champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Grande, grande, c'est grande. La victoria del Napoli. Bienvenidas, bienvenidos, muy pero muy buenas tardes. Esto es Fútbol por la Mosquitera 88.1 Radio Comunitaria. Estamos en la cancha de Boca para lo que va a ser Boca de Bermejo frente a Fundación Amigos por el Deporte. Semifinal de vuelta, buscando la final y el ascenso al torneo regional. Relata Mauro Borguet, comenta Mauricio Oros. Campo de juego, Sol Tonini. Esto es Boca de Bermejo, Fundación Amigos por el Deporte, semifinal de vuelta, Federal C.